Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Día 28 de abril de 2017, día viernes, el cuerpo lo sabe. Estamos ahí, día viernes movido, ¿eh? Tuvimos unos remesones. Y hablo nomás, después yo voy a decir quién es. ¿Cómo está mi mirado por ahí? ¿Bien? ¿Se movió hoy día? ¿Está en clase, me decía usted? No, está en el patio alimentando a mis perros. Bien, muy bien. Oiga, primero que todo quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, como es costumbre, todo lo que nos da este espacio todos los días viernes para hablar de literatura, música, danza, poesía, como lo dije al principio. Ahora hablaremos de... Tenemos un profe de literatura acá al lado mío, ensayista, poeta, le baila, le cose. ¿Sí o no? Le plancha. Oiga, bienvenido rico. Gonzalo Rojas Canuet. Hay que aclarar porque Gonzalo... ¿Cómo vas a ir con Gonzalo Rojas de repente? Es como que tus viejos te pusieron el bisprelle. Oye, pero a mí me pasó que buscaba info tú y me salía la cara del viejo acá. Sí, pues sí. Suele suceder. Según un amigo, yo soy el malo, el otro el bueno. Ah, sí, ya. Sí. No, yo por eso pongo Canuet, no por cosa de... Oye, ¿Canuet de dónde? Francés. Qué bonito el apellido. Sí, un bisabuelo escapando... ¿Cuánto poquito? Sí, bisabuelo escapando de Francia con todas estas revueltas... Europea, llega a Valparaíso, conoce a mi bisabuela, Claire Sebastián. ¿Dónde es el abuelo? ¿Qué parte allá? No sé en qué parte. No sé en qué parte. Y mi bisabuela venía Oh, se me fue. ¿Cómo se llama? El Winnipeg. Ah, el barco de Neruda. Sí, y llegaron... ¿Hay un pillo regroso de gente? No, está lleno. Eran escultores, eran... Rosel Brue y toda la... Toda esa gente, sí, los Balme y todo. El Balme, la gracia, todo eso. Y ahí, bueno, se conocieron, tuvieron a mi abuelo. Oye, es linda historia, señor. Sí, viejo, sí, sí. Entonces ahí yo digo de Gonzalo Rojas Canoe, no por el tema que, oye, oh, que francés que soy, ¿no? Sino que es por hacer la diferencia con el mencionado poeta, don Gonzalo Rojas. Oiga... Y usted es santiaguino. Santiaguino. ¿De qué parte? Recoleta. Gran barrio. Recoletano. Cementerios. Cementerio. El Salto Grande. Ahí viven. Cerro Blanco. Cerro Blanco. Sí, Cerro Blanco. Te puedo nombrar dos: la Malú, Urriola y el Cristiano. También es de esos lados. El dibujante. Ah, ya, ya, ya. Yo tuve la infancia ahí hasta como los 6 años. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué recuerda ahí? No, bien. Me acuerdo los paseos de chico por el... Mi viejo me llevaba al Cerro San Cristóbal, eso era pegado. Tengo imágenes del Cerro San Cristóbal. Oye, es que el otro día, hablando con Cristiano, nos juntamos allá como en la salida donde está el Quitapena. Sí, sí, sí. Y caché que nos metimos al cerro, pues subimos al cerro. Bueno, y sabes que estuvimos como en 15 minutos en Bellavista. Sí, pues bueno. Es súper... No, sí, es como una vuelta, sí, sí. Son 2 cuadras y ya como se te asoma la ciudad. Así como... Realmente era como chimba la weá, pues sí. Y después nos fuimos a San Joaquín, en fin, fue como bien itinerante todo en un minuto. Pero y terminé ya toda mi infancia y adolescencia, le hice en la comuna de La Pintana. Ándate, cabro, ¿qué parte? En la población San Ricardo, que era como aledaña entre San Rafael y una bonita población, por el nombre, digamos, Pablo de Roca. Sí, Pablo Roca. Sí. Sí, caché que ahí en San Rafael vivió y murió hace el Gómez Morel. Sí, pues Gómez Morel. Y murió mal, po, digamos. Sí, pues, está en una piecita, pidiendo esta como una pensión vitalicia a Pinochet. Terrible. Sí. Y acto poeta también, pues, está el Juan Carreño. Juan Carreño de La Pintana, pero ellos son de la Santo Tomás, es como La Pintana. Sí, para el otro lado. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la bomba? Si una vez tuvieron cumpleaños. La Priscila Cajales de ahí también, sí. Todo eso, ahí como un imaginario. ¿Qué tal ahí, weón? Santa Rosa, todo ese trayecto. Bueno, está Jamposo ahí también. No, el Jamposo fue. Que también vivía por ahí, pues. ¿Cuál? No, ahí no me acuerdo. Por ahí, pues, por el lado estaba Santa Rosa. Es que sabéis que todos esos lugares funcionaban con. Yo te hablo, weón, ahí llegué en el año 81. Eso no se llamaba La Pintana. La Pintana era de la calle. Como las nuevas, como el bosque. ¿Te acordáis que en el año 80, bueno, llegamos en el 80, el 81 Pinochet hace como la regionalización de nuevo? Claro. O sea, es básicamente lo que hizo el viejo culiao fue barrer la alfombra, o sea, levantar la alfombra y tirar. Y empezó a recortar. Claro. Entonces ahí esa cuestión se llamaba La Granja. Y después pasamos a llamar La Pintana. Y en La Pintana, después en el año 83, creo, llega la toma. El campamento. Silva Enrique. Y ahí quedó la caga. Ahí quedó la caga. Porque antes era piola, pues era como la pequeña casa labradera y todo. ¡Loco! O sea, allá aún hay parcela al final allá, sí, al llegar a Puente Alto. A Mariscal, sí, toda esa weá. Allá gente, dice, ¿sabes quién vive allá? El Pepe Cueva vive allá. Ah, mira. Para esos lados. Mira. En parcela. Sí. Y también tengo entendido que vivía esta vieja, la periodista, ¿cómo se llama? La Pamela Giles. Sí, Pamela Giles. A mí me vivía para esos lados. Sí, pues que era como... Es como vivir en Puente Alto, pero tenís pirque. Era una hueá así, ¿cachai? No, y también ahí está el entre medio de La Pintana está Puente Alto, Puente Alto, La Pintana y San Bernardo. San Bernardo. San Bernardo, yo soy de allá. Pero ahí, claro, tenía razón esas políticas que hizo Pinochet, y nosotros también, por Pinochet, no, yo llegué a San Bernardo, yo antes llegué a La Cisterna. En La Cisterna, estaba el bosque, cortó. Sí, típicas casas básicas que hacía Miguel Ángel Poduje. Quizá las casas eran Reduje, sí, exactamente, era más conocido como Miguel Ángel Reduje. Sí. Pero todo bien, amigo ahí. No, bien. Mira, yo me fui ahí a los 22 años ¿ya? Y hice prácticamente mi infancia y adolescencia. Y pues, bueno, llegué como a los 7 años ahí. Y claro, era una población, weón, digamos, se organizaban, eran vecinos, ¿cachai? Era lo que, ahí uno conocía lo que eran las poblaciones dormitorio, pues, weón. Claro. Todos nuestros papás, todas nuestras mamás llegaban a cierta hora, nosotros todo el día en la calle, weón. Entonces, ese era más o menos el circular. Entonces había mucha fraternidad entre nosotros los cabros chicos, pues, weón. Ya, apañe. Y bueno, y se cortaba la luz, entonces inventaba y juegos, weón. Era una infancia la raja, me gustaba. Sí, sí, imagino. Sí, sí. ¿Tenía alguna relación con alguno de esos? No, sabéis que ya se perdió. Sí, se perdió. Incluso mi mamá ya vendió el departamento ahí, ya, chao, ¿no? Hace años ya, ¿no? Mi único contacto era ir a ver a mi mamá, pero ya no está ahí, pues, bueno. ¿Cachai? Claro. Pero... ¿Hasta qué ya estuviste en la ventana, me decías? Hasta los 22 años. Ah, entonces cuando tú estabas ya estudiando en universidad, estabas viviendo... Yo ya había salido de profe. Ah, ok, o sea, ¿cachai? Tú... Y después yo pesqué mi weá y me fui. Me fui a ver una pieza a una cuadra de Emiliano Figueroa, la gran calle... Santa San Rosa, Santa, no, weón, en, no, Emiliano Figueroa, en la calle Las Putas, ahí en Santiago Centro, ah, en, ya, barrio 10 de Julio, está, barrio 10 de Julio, ah, ahí, sí, claro, ahí está, me fui a ir una que en San Ramón hay una, por donde vive el Sátula, el Valero, eso, weón. Este también, no, barrio de puta esa, weón. No, de Satanás, no. Oye, y ya, pues, entonces ahí tú estabas estudiando en la Universidad de Chile, ¿o? No, yo estudié la pedagogía en castellano. Se llama así, ahora hay que traducir, sí, pues, weón, bueno, se llama pedagogía en lenguaje. Lenguaje y comunicación. Sí, pues, si uno ya dice pedagogía en castellano y la caída de carnet ya viene de una. Pero es una más preciso, profe, castellano. Es que ahora, bueno, es por, weón, bueno, fome ministerial, en fin. Pero, no, mira. El cambio de malla, la reforma. Sí. ¿Cachai? De, una paja. Sí, hay muchas palabras muy grandes. Pero, mira, en el fondo yo estudié ahí en la... Se ¿dónde, llama Universidad Católica Blas Cañas. Y ahora se llama, sí, Silva Enrique. Sí, okay. ¿Cachai? Claro. Bueno, y está el Liceo Blas Cañas al lado. Claro, ¿cachai? Entonces, estudié ahí 5 años, salí en el 21 de enero del 98. ¿Qué tal ahí? Esa es una universidad que estaba recién formándose. Estaba recién funcionando como universidad, ante el instituto profesional. Exacto. Blas Cañas, algo así, ¿cachai? Y nosotros estudiamos en un lado ahí en Avenida Italia, que ahora Avenida Italia, el barrio Italia, sí, vamos, ¿cachai? A otro nivel. ¿Cachai? Entonces, nadie era lo que era antes, pues, weón. Y claro, íbamos a tomar al Parque Bustamante. Ahí le hacían un el nombre, Blas Cañas. Blas Cañas, exactamente, ¿cachai? Y claro, después terminé ahí, pero mira, la verdad, weón, haciendo como memoria, ¿mm? era una universidad bien pacata. No sé si te acordáis cuando estuvimos en el lanzamiento del Mauricio, yo leí una cuestión con respecto a lo que. Cuente. Claro, pero ahí hablaba de lo que fue estudiar en la universidad, pues yo también aclaro al SATU, que fue mi compañero de curso, pues, weón, también. Y habían profes que se burlaban de nosotros, pues, weón. Nos creíamos poetas y nos miraban con. ¿Qué onda esta weón? Pero como. Más bien como, no sé si en una manera despectiva, weón, y era bien desagradable, weón. Y además que eran viejos weones clasistas, porque ponte tú, sí, aquí hay, se nota que está llegando menos hijos empleados. Esos comentarios hacían. Y Universidad Católica, censuraban Trainspotting, La Última Tentación de Cristo, Iron Maiden no podía entrar a Chile. Sí, estaban los canutas fuera. El cura Medina no lo restringía esa weá, ¿cachai? Un boinazo. Imagínate, ese es el contexto que estábamos. Entonces, la verdad que fue bien pacato, te hablo, así como situación ambiente, no funcionaban las federaciones, más bien funcionaban los partidos adentro de las federaciones, que atomizaban toda opinión, pues, weón. Entonces, bueno, es que no estábamos ni ahí con los partidos. Quedamos desplazados. Mira, la verdad era esta generación del no estoy ni ahí, ¿cachai? Era muy carne esa weá, ¿cachai? Terrible. Sí, pues entonces está ahí desasociado. Imagínate, además, weá. ¿Y cómo de la forma? Políticamente, weón, está el Frey de presidente, weón. O sea, ya. No, pero ese weón no era presidente si pasaba afuera. No, claro, pero ya dejaba con ver la cara del weón en los repartos públicos. Sí, no, claro. Entonces, oye, imagínate. ¿Cómo era la resistencia de usted? Nosotros, con toda esa weá, sí, tan mira, pajera, weón. Sí, nosotros, mira, resistencia es una palabra también grande. O sea, nosotros también teníamos discusiones, pero éramos como grupúsculos, weón. O sea, pero todo funcionaba a nivel de la poesía. Ese era nuestro eje, digamos, ¿cachai? Y ahí lo pasábamos bien, teníamos discusiones, habían diferencias, obviamente. Pero eso es muy interesante, pues. Sí, pues, entonces... ¿O te imaginas que no existiera la diferencia? Claro, o sea, claro, no, indudable, pero también habían como gestos, pues, weón. Entonces, ponte tú a hablar de publicar en esa época, era casi una weá épica, pues, weón, ¿cachai? Claro. Ahora tú, ¿cachai? Pues, o sea, podías hasta publicar en Facebook. Ahí están los cartoneros. Todo eso, ¿cachai? Entonces el contexto era... ¿Qué miden los cartoneros? No tengo... Sí, sí, profe, sí, profe, man. ¿Qué opinan los cartoneros? ahora hablo como profe. No, mira, las cartonerías. Sí, hay unas que son súper buenas. Creo que bueno, está la génesis de estos chicos de Argentina. El sí, pues, sí, está, claro. ¿Eloisa? Claro, que sí. Se creó por el cagazo que el se cagazo, el 2001 en adelante, claro. ¿Cómo se llama? El Corralito. El Corralito. Claro, hay cartoneras buenas, otras que es la verdad, como más de lo mismo, pero a mí me parece el gesto bien porque es como parte de un desecho transformado en libro. Bueno, ese gesto me parece súper bonito, ¿cachai? Pero mira, ahora... Un gesto colectivo, porque también lo hacen juntos. Claro, claro, otras que son más bien palabra colectiva, pero no sé, son dos. Claro que sí. ¿Cachai? Pero sí. Claro, hay diferencias, en fin, pero a mí me parece como gesto bien. Pero ponte tú, antes no, pues antes era complicado el tema de publicar, nosotros teníamos ya, era una cuestión más bien de ímpetu, weón, yo tenía que hacerle porra al weón para que, ya, pues ahí que estoy con ganas de publicar, ya, weón, y como que entusiasmaba más a vos que al otro. Claro, weón, al final terminaba el publicar. Claro, entonces, weón, entonces le insistía y weón, y dale, y vamos, y hacemos presentación, y está ahí en esa, era como, era bien bonito, era un trabajo que en el fondo lo veía ahí. Está ahí tú ahí también, weón. Claro. ¿Cachai? Esa me parecía que era súper bonito. ¿Cachai? Muy bien. Después, ayúdeme, ¿ah? ¿Eh? Magíster, dale, dale. En literatura. En literatura. En la Chile. No hay. En la Chile, ahí claro. Ahí fuiste a la Universidad de Chile. ¿Y ahí cambió la cosa? ¿O siguió siendo la misma weá? La misma weá, porque lo que pasa es que estudiar la noche, pues estudiar la noche. Despertina. Claro. Entonces tú venís de la pega de profe y después pasáis para allá. Para la carne, para la callamos. Entonces tú salí, querí, lo primero es tu cama, comer y es como cana. Comer y acostarte, po, weón. ¿Cachai? Claro. Entonces, como vida universitaria no propiamente, no, no. Nula. Nula, po, weón. Nula, nula. Incluso siempre estaba. O sea, la podía hacer, que querían ingresar. Te echáis la weá, te echáis todos los ramos. Es que esa actividad política es como un trabajo también, pues hay que tomarlo de esa medida, ¿cachai? Y no, o sea, estamos todos trabajando, en fin, es como otro contexto. Pero bien, o sea, la Universidad de Chile, yo en la primera etapa, sobre todo el magíster, lo pasé súper bien, weón, porque conocí profes que estaban así como... Entendíais que estáis estudiando para ser astronauta, po, weón. Claro, no te vendían la pesca. No, no, nada, nada. Y te decían la weá como es, ¿cachai? Entonces, me parecía que entre letras muertas, para ser astronauta y topógrafo del alma, está esa weá también. Entonces me parecía que eran súper honestos, ¿cachai? Claro, qué precioso. Sí. ¿Y los compañeros? ¿Algún lazo ahí? Sí, no, hasta el día de hoy tengo compañeros, po, del magíster. Amigo, sí, po, el Víctor Barrera, mexicano. Mande saludos. Sí, po, le dije que... Ya, pues no está escuchando el Víctor. No, en México, de... Déjale, el DF. Caliente, de... Ah, ¿cómo se llama este lugar que es como fronterizo, que hace más calor que la cresta? Se me fue, que no, William Barros la encontraba feo. Ah, me pillaste, weón. Monterrey. Ah, ya. Monterrey. Sí, sí. ¿Saludó el Víctor de Monterrey? Sí. ¡Mano! ¡Éjale! Oye, ¿vamos a la música? Bueno, estaba contando cuando íbamos ahí en el ascensor, que la tradición de este programa es que... Subiendo. Subiendo. Con, estaba Peñita ahí. El invitado elige las canciones. Sí, pues, sí. Es una tradición esta. Exactamente. Sí. Entonces, usted ya me mandó su soundtrack. Claro. Y los tracks. Exactamente. Sí. ¿Y el primero cuál van a hacer? Empezamos con Matando un Árabe, que generalmente esa es la primera canción que hoy el que yo elegí. Sí, pues, sí. ¿Hay problema? No, para nada. ¿No está enojado nada? No, para nada, al contrario. La 2, preséntelo usted, cuéntanos por qué la vivió. Love anda, anda, like anda, a reptile. Anda, la polerita. De Motorhead. Motorhead. Oye, ahora con esta polera. Con Paine, en Paine. En Paine, ya. Sí, sí. No, pues Motorhead para mí es importante esa banda, sobre Lenny, todo Lenny. Lenny es mi padre imaginario, pues, weón. ¿Cachai? El padre que todos queremos tener. ¿Cuándo po, se nos fue? Lo sentí harto, weón. Sí, sí. Nosotros incluso le hicimos como. Creo que tocamos en la banda Sangre Seca, dicho sea de paso. Les mando saludos a Alex, Nicolás y Sebastián. Sí, le hago corta. Entonces tuvimos una presentación y fue con Lemmy, hay un cuadrito de él, digamos. Pero es importante para nosotros. Oiga, y aquí al lado hay un barraquera, po. ¿Cuál es? Aquí abajito, donde pasamos, ¿no lo vio? ¿A donde cortamos la cachantún? Estamos tomando agua. Que por eso fue, po. Ay, no cachaste, por eso que no caché, porque compramos una cachantún, po. Pues siempre al ladito. Ya, pues entonces... Ámame como un reptil, una canción que me parece fascinante en términos de la letra, la disposición y sobre todo la actitud de Lemmy Kilmister. Así que los dejo a todos escuchando esta canción que a mí me fascina y me representa. I can't believe it's true. ya estamos con problemas. Saludamos a Esteban al dorado ahí. ¿Le gustó Esteban Motorhead? Estaba moviendo la peluca ahí, igual que el Gonzalo. Oye, ¿de qué habla el tema más o menos? Es como el tipo que está disminuido frente a una amada. Ah, es ya. Como eso, sí. Para corneta. No sé si para la corneta, porque está como metamorfoseado, así como en estos animalitos que le encantan Lemmy. Ah, sí, ¿cachai? Como esa. Sí. Oiga, estábamos en el magíster y después le dio por doctor. Sí, pues. Yo hice. Me saltaba un año. Terminé pedagogía en castellano, me salté un año, magíster. Terminé magíster, un año me salté, doctorado. Entonces yo a los 32 años... En la Chile. A los 32 años ya estaba con el doctorado en el cuerpo ya, pues, claro. ¿Ahí trabajando a todo ritmo ya? En el colegio todavía, pues, porque me costó meterme... Sí, pues, sí. Como siempre... Exactamente, buscaba. claro. Y bueno, después estudié el doctorado y fue en definitiva... como releer lo que había hecho antes como tesis, ¿cachai? Porque fue la tesis de profe fue hablar de la generación del 2002, pues, mira, imagínate, hablar de teoría de las generaciones, esa weá ya está obsoleta, además. Obsoleta para mí, digamos. Y después hice sobre poesía los 80 y 90 en el magíster, y ahí configuré nuevos conceptos para derrocar la tesis anterior, y la del doctorado ahí me di vuelta. Y en el fondo fue la discusión que siempre la tuve de un inicio, weón, que era la relación poco amable entre mercado y arte, weón. Entonces, claro. Eso es. La tesis suya fue. Tiene un título. Estético masivo, sí. En la literatura chilena de finales del siglo XX. Sí, así se llama. Sí. ¿Y el libro? Yo tengo entendido aquí que estuve investigando. En novela y poesía. En novela y poesía, sí. Sí. ¿Cuánto un poquito ahí? En novel narrativa, más bien. Claro, o sea, en el fondo yo estuve ubicando escritores que hicieran picanearan el paradigma estético masivo, que en el fondo del mercado, porque bueno, la globalización de una estética, ¿cachai? Que la relación de estética y mercado. Entonces estos escritores que yo escogí hacen una contra a eso, digamos. ¿Cachai? Bolaño, el Tit, ¿cachai? Y por poesía, la Malú. Malú Riola, la quería Malú saludos, Riola. Al Juan Luis Martínez. ¿No, a Héctor Hernández yo lo estudié y lo trabajé después de todo este tema que hice con acá. Coma. Con guión. Guión. Delom. No, ese texto lo trabajé, me pareció que quedó un bonito texto. Además me gusta cómo escribe el lector, así que está bien. Sí. Y bueno, fue terminar eso, en el fondo, dar una alternativa en términos de lo que es escritura, digamos. ¿A qué llegó, pues? ¿Ah? ¿A qué llegó después de toda esa vuelta? Ah, no sé. No. O sea, tengo más preguntas, po, me pregunto más, ¿cachai? O sea, en el fondo hice un diagnóstico, weón, y dije, ¿sabéis que esta weá está funcionando así desde la posmodernidad, weón, el mercado, el neoliberalismo, en fin? Tengo esta alternativa, o sea, digamos, que mostrar. No, para nada. No es que estamos en un sistema neoliberal y por eso cuesta tanto la weá, siempre ha sido así. No, es que para mí quejarse mucho no me gusta. O sea, está bien. Tengo un alma resentida, digamos. Está bien. Pero cachai que... Es verdad, eso tiene mucho bueno, muchos también se quejan. Claro, quedarse ahí como en el estaticismo, digamos, cachai. Sí, tengo acá. ¿Y pues se acabó la...? No, pasa, sí. Acá, sí. Tome, señor. No, no crean. Cuente. Bueno, entonces yo quedé contento porque en el fondo fue constatar que existían estos poetas y que funcionan de esa manera, y me parece que al funcionar de esa manera están haciendo una alternativa, digamos, dentro de toda esta globalización y todo este... capitalismo estético, po, bueno, ¿cachai? Claro. Que me parece que es lo que está bordeando, es lo que los profes lamentablemente enseñan en los colegios, bueno, y validan eso, el Ministerio de Educación y patatín patatán. O sea, dando vuelta la cosa lo mismo. Es que me parece que sí está, y además que lo tiran como novedad, que es la más graciosa, po, bueno, ¿cachai? Entonces, claro, como están. Claro, entonces, en ese sentido yo me sentí conforme, weón, bueno, porque... Dije, estoy trabajando, llegaste, pegaste el cachapazo y dijiste, ¿qué es la weá? Es que eso fue harto rato, po, weá, ¿cachai? Porque... Pero tú lo venías así, yo creo que... Es que venía trabajando de profe, po, weá. Entonces estaba con intuiciones más bien, po, weá. Y después ya ahí, supuestamente la gente madura, Y ahí yo creo que llegué a una idea ya como más aterrizada. Bueno, como dice la abuelita, sentaste cabeza. Senté cabeza. Además que estas cuestiones también son académicas, pues, Marcelo. O sea, también tú tenés que presentar estas cosas. Pues, bueno. El lenguaje académico que a ratos me va pajero. Sí, no. Sí. ¿Cómo lo haces para no caer en la fomedad? ¿Para no ser esquizofrénico? Ah, sí, pues. La poesía. pero además, el tema del ensayo, yo siempre trato de una otra manera de... mira, escribo como académico, weón, porque tengo que presentar paper, ¿cachai? Hago esa pega, ¿ya? Pero en el fondo yo quiero hacer un proyecto ahora, ¿cachai? De hacer todo eso de ensayo, despercudirlo de lo académico, y quiero hacer una antología de todas esas cosas que yo he escrito, que son alrededor de 100, 120 páginas. Eso, ¿cachai? Que es un estudio sobre poesía actual, ¿cachai? Desde Juan Luis Martínez hasta Juan Carreño, hasta David Añiñir, y entre medio con satélites, pues, bueno, por ejemplo, estoy ya terminando, o sea, terminé y voy a empezar a escribir sobre Rompan Filas de Bruno Vidal, que me parece un satélite, ¿cachai? Que me parece un espacio que él construyó poético, que me parece, no es interesante, me carga esa palabra, me sugestiona mucho. Porque la pregunta es desde dónde habla, y el lugar es complejo, viejo. Sí, claro. La, desde el victimario. El torturador. ¿Cachai? Claro. Entonces, también voy a instalar a él, ¿cachai? A la Malú, a la Nadia Prado, ¿cachai? A la Gladys González, al Héctor Hernández, al Diego Ramírez, a Juan Carreño, a Ñiñir, ¿cachai? En fin, quiero hacerte una barrido. O sea, sí, pero tiene que ver con el tema ideológico, que es lo que estoy trabajando ahora. Entonces quiero hacer un libro sobre eso. Oh, interesante. ¿Cachai? Que voy a... Como te digo, o sea, presento porque tengo que ir a congresos, tengo que presentar en revistas académicas, pero quiero pescar esos textos y traducirlo, ¿cachai? Como decirlo de esa manera, comillas, traducirlo. ¿Cachai? Sí. Bien. ¿Cachai? No sé, pues, está ahí. Tengo que terminar algunas cosas, ¿cachai? No le voy a poner el paradigma, no, es el título, si tú me preguntas ahora, yo haría otra cosa. O sea, no le voy a poner una hueá tan grande como... No, además, que ¿sabes qué? Da lo mismo en la extensión, a mí me parece que el título es muy académico. Le voy a poner una cosa más agradable, po, weón. Este trabajo está editado. Está editado en Mago Editores, con sí. El Maximiliano... ¿cómo se...? Sale, sí, algo así, sí. ¿O González? ¿González? Sale. No, bueno. Sé. Pero Mago Editores. Oiga, ¿y ese trabajo dónde está? ¿Biblioteca? Sí, pues está. Y SBN, pues, bueno. Sí. A lo mejor lo tienen... Sí está en la biblioteca. Ahora, ¿qué año lo sacaste? En el 2008. Ah, tiempo ya. Agosto del 2008, sí, pues, tiene su tiempo. Tiempo. Sí. Pero estuve investigando y está en la web. O sea, en la página de la Chile. Sí, ahí está. Sí, sí. Para la gente, digo, para, no, para que acercarse. Clique. ¿Cómo es que sabía el link? No. Pero puta, le ponen Gonzalo Rojas Canut. El paradigma estético masivo y sale. Me imagino, sí. Para que la gente, si se interesa, lo busque. No, de más, pues. Lo busque. Ya, pues, ¿y qué más podemos hablar hoy? Te iba a preguntar cómo la relación de tu alumno con tu alumno. ¿Cómo te llevas con ellos, weón? ¿Te quieren los locos? Te dicen, no, el viejo ya llegó, este viejo. Bueno, pesado debe ser, pues, weón. Claro. Sí, pues. A ver, profe robot. Claro, weón. Distante. No, pero yo el otro día estuve ahí y como que caché que te tenían buena, weón. Quizás. No sé. Yo ¿pesado? No, si yo soy pesado, yo creo que soy estricto, soy medio distante. Como profe, los cabros sí, como que alegan eso, pero en el fondo uno trata de ser bueno. Una autocrítica por Rojas Canuet. Eso, pues, weón, pero mira, debe ser así, pues, weón. Yo creo que. Sí, o si no se suben por el chorro, ¿no? Es que no tiene que ver por ahí. Yo creo que es mi carácter, pues, weón. Claro. Al inicio sí que era pesado, pues, weón, porque también yo estaba de una u otra manera ensayándome como profe, enseñando literatura, que es una weá bien compleja. Entonces ahí yo sí creía que saber y me las daba y que sabía. Entonces me dedicaba mucho al contenido. Ahora, weón, es el contenido lo dejo ahí un rato, dando vueltas, dando botes, y me interesa. Como que no quiere la cosa. Hacerlo llegar, ¿cachai? Así como esas cosas a mí también me hacen ensayarme como profe. Hay ensayos como todo, po, weón. Hay ensayos que te salen la raja y otros que te salen bodrio, bueno, po, weón, ¿cachai? Bueno. Y ahí en esa tenéis relaciones. Yo creo buena relación. Lo que pasa es que académicamente soy medio estricto, medio pesado, lo que dice. He hecho encuestas. Ya vos, profe, rájese con una décima. Eso, claro, todo eso, güey. Saque una décima, profe. Claro, claro. Le poní el escocha al tiro. Nadie... No, sí. Mira, como te decía, hacer clase de literatura yo creo es una cuestión compleja, güey. Pero también los alumnos saben a lo que van, po. Sí, po. ¿Cachai? Es que sabéis que, Marcelo, tiene que ver... No es complejo, o sea, es complejo, güey, porque enseñar literatura es que un área de lenguaje, güey, ¿cachai? Estáis enseñando sobre gusto estético, po, güey. Y esa cuestión es compleja, po, weón, porque tú armas... Claro, porque tú armas un corpus como profe, weón, hay una cierta autoridad que uno instala con las obras que deben leer los estudiantes y eso igual es tremenda responsabilidad, po, weón. Son distintas ideas, po, y mirad, claro, ser individual, claro, o sea, claro, tú puedes tener una opinión y yo puedo tener todo el derecho a no estar de acuerdo con tu opinión. Claro, sí. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se va aprendiendo eso? ¿Cachai? Y bueno, hay años de circo, entonces también es... ¿Cuánto lleva ahí haciendo clase usted? Yo de los 23 años, pues, viejo. Tengo 42. 20 añitos más. Sí, más o menos. Igual harto, po. 10 años en colegio y el resto en la universidad. Entonces... ¿Harto ya? Sí, pues sí, sí. Las canas no son gratis, pues, bueno. Oye, Gonzalo, ¿y usted está haciendo ahora en la academia clase? La Academia de Humanismo Cristiano. Sí, la UAC. Quédate ahí. Ahí sí, súper bien. Yo me siento como en casa. Es un lugar que... Uy, súper lindo el lugar, aparte físico. Sí, sí. Bonito. Sí, sí, es bonito. Son lugares patrimonio nacional y todo eso. Sí, son del barrio, frontera del barrio Yungay, pues barrio Brasil, barrio. Y todo eso. Así que no, bonito el lugar. A mí me gusta. Al lado de moteles. A los moteles, todo lo que es la fritanga. Sí, pues sí, no está bonito. Vamos a la música, Gonzalo. Vaya. Vamos a la número 3. ¿Usted la presenta? ¿Cuál es? Don Charlie. Ah, esta canción se llama El amor espera, de Charlie García. Esta es una canción que me encanta porque en el fondo Charlie, como tiene todo este imaginario de los griegos, esta canción yo creo que es como para hacer una clase de literatura griega. Esta canción es material didáctico para aquello. Así que después nos los dejo con El amor espera. visto fuera del mar, fuimos tantas veces al mismo lugar. Todo el mundo quiere olvidar. Rock and roll. Estamos de vuelta, escuchando a Charly García en el concierto subacuático. Ah, sí. ¿Sí? Qué bonito. Oiga, cuéntanos un poco la idea de hablar de los griegos para nuestros auditores. O sea, una de las obsesiones, una de las tantas obsesiones de Charly García en sus letras, el mundo griego. Bueno, cuando se llama su heterónimo, Cassandra Lange, claro. Cassandra, ¿no es cierto? Él tiene todo este tema del eterno retorno, bueno, el uso del tiempo, ¿no? Cabaz, como, todo este cuento del imaginario griego. Bueno. Es preciosa esa poesía también. Sí, pues bueno, las letras, viejo, son joyitas. Pues, bueno. Son un trabajo pensado, ¿cachai? Porque además lo musicaliza y lo hace de una manera que... Yo soy un buen genio, ¿qué más? Hay una genialidad ahí. Sí. Oiga, le propongo que hablemos de su trabajo literario. Ya, pues vale. Gonzalo Rojas, dejemos lado la hueá fome de la cadena. Dejémoslo a un ladito. No, no como esta hueá y... No muerdas a la mano que te da de comer. Okay, lo encuentro horrible el dicho, güey. lo encuentro como desclasado. Está bien. Ya. Ayúdame porque yo estuve investigando y hay poca información, le estaba tirando a la oreja. No sea weón, póngase las pilas, hágase algo lindo ahí para que la gente cuando investigue vea esas cosas. Exacto. Sí. Yo tengo Sigoto, que me lo acaba de regalar usted y lo agradezco mucho, es una edición muy linda. Pero primero usted me decía que había otras cosas antes. Sí, pues. Cuénteme. Yo en el año 98 publiqué otro poemario, ¿no es cierto?, que se llama América todavía no nace. ¿Ya? También estas cosas de autoedición, digamos, a pulso. De distribución mano a mano. Sí. Y creo que me quedará mi ejemplar. Pasa, po, weón. ¿Cuánto hiciste más o menos, te acordás? Puta, ¿serán 100? No ah, sé. Poquito. Sí, poquito, sí. Y entre amigos. Allá está, pega ahí, porque allá está ediciones de esa época de los 90 para adelante. Sí, puede ser un trabajo de investigación ese, viejo. Sí, de rescate de. Ya estaríamos hablando dentro de arqueología. Exactamente, ahí buscando busquilla, weón. Sí, un trabajo de editor, eso, ¿no? Sería interesante hacerlo. Muy buena, se nos Mira, anota, weón, anota. Anotado. Es mi idea, weón, no me la quité. No, weón, está el público, weón, se me ocurrió a mí, así que... Es más, voy a postularlo al tiro al fondo del libro. Ya tengo listo el formulario. ¿Viste, weón? Oye, Gonzalo, ya, ¿y cómo se llama, perdón? América todavía no nace. Ya, ¿y eso es poesía? Poesía. Es lo único que he publicado en términos de... ¿De qué hablas ahí, más o menos, cómo era tu rollo? ¿En qué bola te fuiste? ¿Qué te fumaste? ¿En qué me fumé? Ahí era... Es un tema de siempre, weón. En las minas, mi rollo con la existencia, y eso es amplio. O sea, lo que era el año 98, lo que hasta el 2006, este texto Cigoto, es variado, pero Es siempre mirándose al espejo un ratito, po, claro. Y escupiéndolo además, po, ¿y cómo lo ve ahora? Porque generalmente yo cuando vienen gente acá y los primeros libros dicen, no leo eso, no, qué vergüenza, no. Ojalá los lean, po, sí, sí. No, ¿cómo lo ves tú? A mí al contrario, léanse, po, leámonos toda la weá. O sea, si estáis como purista en este juego, estáis cagados, sí, hay que ser transparente. Sí, más encima está la cohesión también. Hay que ser Me parece, sí, es que lo que pasa es que si entráis, si estáis saludando ya mirando con... cierta altura, y esos buenos que miran al hombro, ahí estáis cagados. Sí, los cuadritos y la cuadrilla y todo este cosa. La patota, como dice el Bielma, el Carrasco. Sí, pues el standard poetry. Sí, ¿cachai? A mí me pesta, sí. Yo por eso. Lo que te decía yo, hola Gonzalo, sí, el golpecito en la espalda, después te vas te hacen miedo. Sí, pero también tiene que ver con que yo tuve como 10 años de esta cuestión desaparecido, de todas estas movidas. Por lo mismo, me cansó, la verdad. Sí, bueno, cansa la weá. Cansa. Y me parece que hay mucha altanería. Mira, me parece que el egocentrismo está bien, yo lo soporto. El tema es que empiezan con esta altanería, empiezan a cagarse una a otra. Entonces a mí, yo esa weá, me voy, ¿cachai? Me voy mejor. Claro, si hay y eso pasa en el mundo académico, weón, también. Pues, en el fondo, puros pavos reales. Como dice la sabiduría popular, en la cancha se ven los gallos, ¿no? Exactamente. ¿Para qué andan pegándose codazos si hay espacio para todo? Eso, ser solidario. Hay que poner bien el culo en la silla y hacer un buen librito, pulirlo. Sí. Y ser honesto, weón. Claro. Sí, eso. Ya, pues, y ese era el primero. Y acá. Después, ¿cuántos años me dijo cuando fue el primero? 98, en el 2008 publiqué El Paradigma, que estuviste hablando anteriormente. Ah, ese que es un libro de ensayo de... me gustaría leer ese, no tenía ninguno. Me quedan dos. Sí, no, si hay... Por la cara que pusiste. ¿Puse cara de pena? No, heavy. Es que gatito de Trek. Préstemelo. Gatito de Trek. Sí, pues, no, si ahora se presta. Préstemelo, pero no se lo va a dormir nunca la mano. ¿Pero cuánto sale? No tengo idea, Mago Editores, pues, weón. Y la otra vez hablé con Max y ya no lo sacan más, pues, weón. Así que... No, los que me quedan, pues, weón. Sí. Está la biblioteca, pues Marcelo mueve las patitas, pues, weón. Ah, pero estarán. Sí, están, weón. ¿En cuál? Todas las bibliotecas públicas. ¿Todas? Sí, pues, weón. Chucha, que soy famoso, weón. Mira la cagó. Ya, sigo otro. Vámonos a este. Porque no andáis con los textos de poemas del primero. No, los traje. Sigo otro. Con unas palabras de el gran Don Sátula. ¿Eh? Sí, pues, mi amigo. Fueron compañeros, me dijiste. Compañeros, sí. Él dice siempre que fue más listo que mí. ¿De verdad? Sí. Y que yo. ¡Saludos a Don Sátula! No, siempre. ¡Sátulín! Sí. Sigo otro, poesía, Cortina de Humo. Sí. Año 2016, el año pasado. Exactamente, en enero fue eso. En enero. Sí, lo lanzamos con la banda en la cual toco, que se llama Sangre Seca. Sangre Seca. ¿Qué tal? Mira, aquí hay una breve reseña. Gonzalo Rojas Canuet, Santiago de Chile 74, escritor y profesor. Ha publicado El Paradigma Estético Masivo de la Literatura Chilena de finales del siglo XX. Hay que tomar aire para... Sí, pues, bueno, 2008 y América Todavía No Nace, que es el que estaba hablando usted, el año 98. Sí. Y 2016, Cigoto. Cuéntenos un poquito, háblenos de Cigoto, por favor. ¿De qué trata? ¿En qué bola se fue? Es complejo hablar esto porque en el fondo tiene partes. Claro, mira, tiene partes. Es una idea. Sí, mira, esto tiene como tres partes. Tiene que ver con mi relación con la literatura. Uh-huh. También rescato unas cosas que hablaban un ¿cómo se llama estos tipos? Estos que van a cuidar cabras en los cerros, en el Valle del Elqui. Criancero. Sí, en la casa de él yo escuchaba cosas que hablaba y yo lo transformé eso en prosa. ¿Cómo lo escuchabas? Lo escuchaba porque era como vecino de un ex cuñado que tuve y lo escuchaba porque a mí me parecía que ahí estaba desembocado un machismo, ahí había un aislamiento de este sujeto. Es un marciano para mí, pues, bueno. Entonces, claro. Lo que hablaba yo lo transformé en un decir poético, por decirlo de esa manera. ¿Esa historia está ahí en ahí, cachado? En la primera parte. ¿Arriero? ¿El arriero de Kimbalki? Sí, pues de que lo rodean divididos, claro. ¿Ah? Sí, ahí pues, pero ahí digámoslo, es un arriero amable. Este es para escupirlo. Porque ahí Kimbalki decía, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Claro. Pero en el fondo cuidaba al patrón, pues, weón. Claro. Pero no, esta primera parte, después, weón, es mi relación con la literatura, que hablo con otros poetas, digamos, que a mí me siempre me han... y hablo, sobre todo también, bueno, hablo con canciones de rock, los Pixies, los Sumo, Charlie, está acá, están los Divididos, bueno, entonces... También es como estar hablando con esas cosas que yo me estoy relacionando perdón, todos los días. Claro. Y después hay una parte, Marcelo, en este texto que se llama El patio del hastío. Esta parte, weón, y el cigoto, porque es dedicado a mi hija y a mi viejo este libro. Justo se dio ya 2 años y tanto de la muerte de mi viejo. Entonces había un amigo, antes que muriera mi viejo, que se me pidió que hiciera... estaba haciendo un catálogo de fotos y... me pidió que yo escribiera algo abajo. Yo estaba así como cabreado, no tenía ganas de escribir algo de poesía, en fin. Y empecé a escribir algo de... Y las fotos de este amigo son del Cementerio General. ¿Cachai? Entonces empecé a escribir. Ya, le dije, ok, sigo, le doy. Y empecé a inventar un tipo... Porque en el fondo estaba la foto, abajo mi texto. La claro, foto... Con el pie de página. Una cosa así, ¿cachai? Como una reseñita, como mirar esa foto desde estas palabras, digamos. Y empecé a hacerlo y me gustó, porque en el fondo empecé a... Estoy hablando de 20 y tantas fotos. Un ejercicio bonito. Sí, pues entonces salió un... Digámoslo así, vamos a poner ahora, un fantasma. Y un fantasma que está aburrido. Entonces, el patio del hastío del cementerio. Entonces, en el fondo, él echa de menos volver a ser ser humano. Claro. ¿Cachai? Y todo lo que escribe ahí es referente a eso. Pues, bueno. Entonces, yo esta parte dice foto 1, foto 13, foto 9. Y son las fotos originales que quedó esos textos. Pero no quise poner las fotos por razón obvia. Pero... Y después muere mi viejo y el fantasma es mi viejo. Pues, bueno. Está ahí weando. Sí, pues. ¿Cachai? Es decir, ahí estuvo, o sea, lo que ya se dio como una especie de cuerpo, por decirlo, en este trabajo de mi amigo que me invitó, me pasa esto en mi vida, digamos, y yo dije, aquí está, pues, weón, aquí está. Y aquí está la mano. Y toda esta parte yo se la digo a mi viejo, y termino finalmente con un poema para mi hija. Entonces, el cigoto es el... Es antes de embrión, po, weón. Es decir, sí, claro, es la frontera entre el óvulo y el espermio, ¿cachai? Es como una fronterita ahí que está instalada. Una telita, ¿cachai? Y eso es lo que es este libro para mí, ¿cachai? Oye, pues qué bonito. ¿Y qué te parece si leemos un poco de los textos de las fotos de tu taita y después el poema tu hija? Mira, puede... es que el eso o lo de que quieras, fotos, en realidad. Sí. O sea, puedo leer 2 poemas, que tiene que ver uno con mi hija cuando era chica. Vamos. Sí, se llama Canción para niños bailando solos. El jardín de la casa lo he hecho como 4 veces, año a año. Me daba cuenta de eso según mi sequedad o porque mi hija dejaba sus chalas tiradas ahí. La cuarta vez no habían chalas tiradas, mi hija estaba más grande. Ya no entra por la ventana, sudas porcelana, sudo esas porcelanas que me contienen. Sí, me dice el otro, le digo que también. De pura suerte cuando estoy triste, dispuesto a un show, hay algo, siempre hay algo que no sé si me frena o me impulsa, es la voz. Espérate un cachito, luego te llamo. Ahora recuerdo cómo bajan, mis ojos casi, pero casi, se entrecruzan entre ellos viendo pasar un desfile de hormigas desde el entrecejo hasta la punta de mi nariz. Un caracol zigzagueando en mis labios, otro montón de cosquillas sentía en los pliegues de la entrepierna con los chanchitos de tierra. Y había una luz, pero no toda la que esperaba, el pequeño gesto de tu voz. Espérate un cachito, hay un saltamontes en mi oreja. No te escucho bien, luego te llamo. Y había una luz, no toda la que yo esperaba, casi despierto, cuando la chinita estaba entre mis pelos de pasto. Creí que estaba echado en una plaza. Mis ojos veían hormigas, sobre mis párpados habían mariposas sin despegar vuelo y no me dejaban ver toda la lluvia en Santiago, cosa que a la fecha ha sido un problema, no solo por la polución citadina, sino que es un poco más complejo porque la gente no puede respirar, cosa que me alegra mucho. Y el gobierno no es que se haga el hueón, cosa que con que nadie respire, sino que nadie pueda respirar bien, así como de adentro hacia afuera. Por eso a nadie le importa, sobre todo si estamos hablando a la vez del aire, cosa tan linda que me dice la chinita posando en mis dientes. Todos estos caracoles circulando por mis labios dirán, suéltate, sí, suéltate, estarás sobre el humo papal y yo comiéndote tu frutilla, hay pasto detenido en tu hombro, otro más seco en la punta de tu nariz. ¡Wow! ¡Qué bonito, weón! ¿Y el otro? Y el otro es, mira, tú me decías ya hablar de estas de las fotos, ¿no? Sí, pues algo de las claro, fotitos. Pero que es dedicado a mi viejo, que es lo que tú me estás como diciendo. Pero mira, ¿sabéis que yo he un poema? Que lo, mira, ¿sabéis por qué lo voy a leer, weón? Porque es dedicado a mi viejo, cuando estaba a punto de morir. Y es, para mí, yo una vez escuché a Floridor Pérez, que me dijo una vez que no es importante escribir con un lápiz, sino la goma, para borrar. ¿Cachai? Y este poema, para mí es raro. ¿Por qué? Porque salió de una tirada. En la posta central. Se vio el rayo. Pum, en la posta central, mi viejo agonizando, yo afuera en el patio, escribí esto de una de un suácate. Sin corrección. Sin corrección, güey. Bueno. Salió al tiro todo. Sin corrección, sí. Vamos. Te llamas Humberto Rojas Vergara, la posta, la central. Soy un niño, soy un niño, soy un niño que quiere siempre reír. Soy tu niño, me dices. Y yo te digo, soy Gonzalo, papá. Y tú me dices, soy tu niño. Amaneceres implacables entre tus vasos, amores a ratos esporádicos, el infinito ejercicio de la juerga, el juego peligroso de la risa hasta sus últimas consecuencias. Te vas de retirada con el explosivo amor a tu padre. Nosotros acá estamos tranquilos, no serenos pero calmos, evocándote y recordándote, soy tu niño, soy tu niño, soy tu niño, me dices, y yo te digo, soy Gonzalo, papá, y tú me dices, soy tu niño. Te recordaremos, hemos dicho, te echaremos de menos, reiteramos, lo único que no podremos hacer juntos será reírnos como siempre lo hacíamos, reírnos hasta decir basta, reírnos hasta los amaneceres implacables de tus vasos. ¿Cuál o cuáles eran tus dedos cuando contabas, Beto? ¿Cuántos eran? ¿Cuánto sabía tu corazón de esos dedos? ¿Tu corazón es solo tuyo? ¿Tu corazón muerto habla? ¿Podré hablar a tu corazón? ¿Te acordabais de la inundación en Trujillo? ¿Te cagaríais de la risa sabiendo que yo escribo estas cosas? Hay una ternura, sí. Más que pena. Sí, pues, sí, pues, ternura, pues, bueno. Sí, sí. Yeah. Oiga, maestro, vamos a la música, pues. Vale. Vamos con su banda. ¿Pero qué le parece que la escuchamos? Sí, y después hablamos. Ya, ya, ya, porque yo me acelero y hablo, weón, y vos me tenéis que cortar, po, weón. Sí, preséntela, po. No me acuerdo del tema porque lo. Esta se llama El Patio de las Tíos, lo que estábamos hablando. Esta es una canción dedicada a mi viejo, con los Sangre Seca, nuestra gran banda. Saludos a Nicolás, Alex y Sebastián. Saludos. Uy, me dio sed con los. Yeah. Ahí está, oye, estamos moviendo la melena, ¿no? Dos cosas antes que hablemos un poco de Sangre Seca y la banda. Vale. Primero que todo, el programa se repite el domingo a las 14:30. Ah, mira qué bien. Sí, www.lavozdelotrabajadores.cl, ingresa y se puede escuchar nuevamente. Anoten, suba a terciopelados. Anoten. Y lo segundo es que el lunes marchamos, primero de mayo, y el joven. Bien, pues. O sea, el Día del Trabajador. Sí, sí, sí. Conmemoramos a los mártires de Chicago. ¿Ah? Así que la convocatoria es el primero de mayo, clasista, a la media con Brasil, a las 10:30 de la mañana, convoca el CIU, la CGT. Así que todos nos encontramos allá. Dice, el único camino para defender los derechos de los trabajadores es unirse al sindicato. No permitas que se quede en silencio. No dejes que se acabe la organización. Participa de las reuniones sindicales. Incorpórate a la organización en tu barrio. No permitas que lentamente nos priven de todo derecho. La defensa de nuestros derechos es una obligación de todos. Mira. No más abusos. No somos esclavos. Viva la organización. Por un sindicalismo clasista, marchamos todos y todas este 1 de mayo. Clase contra clase. Clase contra clase. Ni ahí con la CUT. Bah. Sandy Seca. Sí. Un poquito. Me dijiste que se viene un disco. En mayo grabamos un demo y ahí nos vamos a poner con todo el corazón para ya hacer formal una... formalizar nuestro trabajo. Claro, y si tiene alguna tocatita o alguna presentación, me avisa, sí, y tiramos, sí, el dato por la radio. Eso nos parece bien. Así, oiga, que, no, buena. ¿Y la banda? ¿Me dijo la los banda, nombres? Sí. Alex. ¿Qué po? ¿Qué? Guitarra, ya. Teremin. Voz e instrumentos mapuches, Nico en la batería, yo en bajo y el Seba voz y guitarra. ¿Qué tipo de música? Chucha, influence. Hard rock, dicen grunge, algo de punk, pero nosotros no tocamos rock, tocamos rock. Rock. Con A. ¿Cómo? Rock. Sí, eso tocamos. ¿Cómo? A ti se le mejor. Rock. Oiga, claro. Se nos fue. Sí, po. Oye, un saludo a la banda. Es un buen ejercicio trabajar en equipo porque siempre lo que escribimos trabajamos solos. Muy bien. Y eso es una. Oiga, ¿y por qué Sangre Seca? Sangre Seca, buena pregunta. Eso lo ideamos con Seba. En un minuto era el tema de la detención de nuestro fluido vital. Por ahí andan nuestros por muertos. Por ahí anda la movida. Andan menos. Nuestros muertos. Oiga, maestro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, gracias por haberme regalado su libro Cigoto. Lo vamos a leer ahí. Muy agradable esto acá. Así, me encantó. Sí, qué contento. Sí, le dejo el micrófono y si quiere mandarle saludo al saludo a todos, la verdad. No, o sea, no estoy con ganas de mandar saludos, pero sí, mira, me gustó acá, me gustó la atención que hacen. Es muy fraternal la venida para acá, así que me voy más que contento. Sala Locutorio. Clotario Blest Rifo. Sí. Don Clotario. Don Clota, un así gran que maestro. Yo aprovecho, amigo y amiga, de despedirme hasta el próximo viernes con un invitado, mirada tan interesante como Gonzalo Rojas Canuet, para que no se confundan con el otro. ¿Ah? Y muchas gracias por venir, pues. Muchas gracias a ti, Marcelo. Así que hasta el próximo viernes, amigos, nos oímos. Chao. Chau, chau. Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blest, en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.